un corazón de vagabundo y hoy me quedé sin mi dama. ¿Dónde está el amor? Tu mirada. Sé que me odias, pero hasta hoy sigo preguntando a la luna si también me imaginas desvelada. Y eso que me importa un carajo los regalos y el dinero. Te amaba de verdad, soy sincero. Nunca te abrí mi corazón y nunca hablé de mis anhelos. Le pedí un chance a Dios, una bala. Quiero saber si en realidad esto es un adiós o un hasta luego. No vuelo sin tu amor, dame alas. Aún no olvido tu momento, por pequeño que hayan sido. Y por no saberte amar, solo fueron. Tengo la necesidad de preguntar qué hubiese sido de nosotros. En otra vida será, pues quien te besa al despertar en esta es otro. Si extrañarte fuera un arte, haría cuadros con tu cara que valdrían un millón. Quiero verte y no soñarte, pero es culpa mía no darme ese lujo. Si extrañarte fuera un arte, haría cuadros con tu cara que valdrían un millón. Quiero verte y no soñarte, pero es culpa mía no darme ese lujo. Dije que yo me quería ir. Me estaba haciendo el difícil pa' que te quedes aquí. Siempre quise que tú estés ahí, pero fue mi culpa, pues nunca te presumí. Y lo hacemos lento, te sigo queriendo. No encontré la foto de WhatsApp, siento que pierdo. Te sigo buscando en ese trago amargo. Hasta que no te sientas, yo seguiré tomando. No me dejes, solo quiero sentir una vez más tu calor. Pues cuando tú estás conmigo en el carro escuchando reggaetón, soy un ser humano y cometo errores, te pido perdón. Te pido perdón. Si extrañarte fuera un arte, haría cuadros con tu cara que valdrían un millón. Quiero verte y no soñarte, pero es culpa mía no darme ese lujo. Si extrañarte fuera un arte, haría cuadros con tu cara que valdrían un millón. Quiero verte y no soñarte, pero es culpa mía no darme ese lujo.